egresado, como te digo, de la generación 95-98 de la Facultad de Aragón, de la UNAM. Desde un poquito antes de egresar, por el 97-96, empecé a incursionar en algunos medios locales. En una revista que se llamaba Crónica Policiaca, y Divierte de aquí, eran dos. La primera era, pues, obviamente, cuestión de policíaca, y en la segunda era más darle a conocer a la gente lugares del Distrito Federal para ir a divertirse, que la disco, restaurante, pues así se llamaba, Divierte. Tuve ahí también un paso, fueron mis prácticas profesionales, de hecho, en TV Azteca. Estuve ahí en lo que era el programa Caritele, se llamaba. Ahí tiene una producción, pero más enfocado a lo que era análisis de mercado, de encuestas y analizar la información. Poco después de salir, al mes de salir de la escuela, me dieron la oportunidad, bueno, se dio la oportunidad de ingresar a Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, en la zona de oriente, que es en Mesa y 31 municipios que abarca la región. Estuve como reportero ahí 5 años. En ese tiempo lo intercalé con colaboraciones en algunos medios locales, en algún en un medio que se llama IQ Magazine, que ahora ya es algo conocido. Ahí estuve como el encargado de deporte, y en un portal, uno de los primeros portales de información que existieron, ya no existe, se llamaba expedientes.com. Estuve también ahí como corresponsal de esta zona, precisamente de Catepec. 5 años, hasta el 2003. También estuve como productor de un programa de toros en Michoacán. Desde aquí lo hacíamos, pero el programa se transmitió en Michoacán. Y también en la realización de videos, por ahí con un amigo, nos asociamos para hacer videos musicales, documentales, institucionales, de todo tipo, ¿no? Desde fiestas sociales hasta empresas, ¿no? Le hemos trabajado al gobierno federal, hemos trabajado a Juegos del Valle, hemos trabajado a Tombin y diferentes empresas, ¿no? Importantes. Mm-hmm.